Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres. Si ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro. Pero tiene fe.